En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditaremos sobre Dios Hijo Redentor del mundo. El centro de nuestra vida debe ser Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y quien en su única persona divina une ambas naturalezas. Por lo que en verdad confesamos que el Verbo se hizo carne, que es mediador entre Dios y los hombres, y es el único que tiene palabras de vida eterna. Jesucristo es el único camino para ir al Padre, y nadie va al Padre sino por Él. Tiene el único nombre por el cual podemos ser salvados. Dice en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12. Dios no estuvo nunca tan cercano al hombre, y el hombre jamás estuvo tan cercano a Dios como precisamente en ese momento, en el instante de la encarnación. Podemos ver que San José, junto con María, el primer depositario de este misterio. Con María, y también en relación con María, él participa en esta fase culminante de la autorrevelación de Dios en Cristo, y participa desde el primer instante. Nosotros, ¿cómo vivimos la encarnación, el misterio de la encarnación en nuestra vida? ¿Es Jesucristo realmente el centro de nuestra vida o son las demás cosas? ¿Mi trabajo, la universidad, la escuela, mis amigos? ¿Jesucristo realmente debe ser el centro de nuestra vida? Y además, también podemos preguntarnos, ¿nos sentimos cercanos a Dios así como lo estuvo María y José? Que podamos crecer entonces con esta la unión con nuestro Señor Jesucristo por mediación de San José. Pidámosle a Él entonces esta gracia, particularmente en el día de hoy. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sicut in excelsior mansio